buenas tardes. Acá empieza una edición más de Habemus Radio, un programa hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Dani? Muy bien, en estamos... este día de primavera. Primavera nublada, ¿cómo se está Pero poniendo? Es lindo, es lindo. Escúcheme, estamos acá en Radio Semilla 106.5. Sembrando comunicación. Sí, hola semilleros, amigos, ¿cómo están? Pero no estamos solos. No, estamos solos, está Dani. Está también con nosotros nuestro hombre del rock, el señor... El batero. Julián Orellana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, queridos oyentes? ¿Todo bien? Y nosotros bien, los oyentes no nos contestan, pero bueno, si quieren contestar no pueden hacer el 0800 Semilla de Radio. Pusimos un nuevo teléfono, ¿no sabía? Teníamos un número, ¿lo tiene creo que Marcelo ahí o no? No, no, no sé, lo perdimos en Radio Semilla, el teléfono. Muy buenas tardes, señor Carlos Salega. Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿usted? Bien, les cuento que ando bien. Estoy un día medio pesadito a la mañana, pero hoy recuperado. Está como alivianándose por el viento. Vamos a hablar de eso en su día de hoy, ¿eh? Bueno. No se va a quedar así nomás esto. Buenísimo. También está con nosotros el señor Kevin Johansen. ¿Qué tal, señores oyentes, queridos compañeros? Acá estamos haciendo la radio de puta madre. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Kevin, usted? A mi hermano. A su hermano. Muy bien, muy bien. ¿Usted, Julián? A mi abuelita. A su abuelita. ¿Y usted? Y hoy tuvimos una gira, una... ¿Una gira? Fuimos a visitar la cancha de Racing. Sí. Se veía de frente algo rojo, feo, pero el cilindro está buenísimo. Déjese de joder, no hable pavada, por favor. También está con nosotros el señor Matías Giacomelli, el hombre caballito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, tiempo, Matías? ¿No? Bien, y porque usted viene cuando quiere, no nos quiere mucho. Viene, dice, me aburro con ustedes, la paso mal. No, eran otros tiempos. ¿Eran otros tiempos? ¿Ahora está mejor? Sí, la verdad que sí. Gracias por preguntar. ¿Cómo anda, Mati? Bien, bastante tranquilo. Vine para cebar mate, más que nada, y ahora me agarraste para hablar a vos. Y no, porque acá tenemos pendiente un tema que vamos a hablar con ustedes de esto. Ok, me prendo. Y también, de este lado de la pecera, nuestra dama de compañía, porque no quiere hablar, pero va a saludar, aunque sea... Hola, Fer, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy contenta. Ella es la productora, no habla mucho, solo nos dice, habla de esto, habla de aquello, no hables de nada, y así vamos. Y del otro lado de la pecera, la joven manos de tijera, la señorita. Hola, Lula. Hola. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo le va, Ludmila? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Yo primero dije la dama, nuestra dama, la que no le gusta mucho hablar, y dije, no, de mí no estaban hablando, no, porque claramente... Nunca diríamos la dama de parte suya. No, digo, no. Ah, no, bueno. Que no le gusta hablar. ¿Cómo está hoy con los roles, eh? Hoy, no sabe cómo tengo la cabeza, tengo como una licuadora. No sé cuándo tuvo otra cosa. Ah, ¿se acuerda de alguna vez tuvo flequillo? ¿Cómo que? Es verdad. Que no tiene nada. ¿Se acuerda cuando tuvo flequillo? Cuando tenía flequillo. Ahora se lo cortó, pero se lo está dejando crecer al flequillo. Pues me voy a hacer stone de vuelta. Bien, grande, balá. Claro. Bien, balá. Pues no sabía si era stone o balá. Bien, balá. No bala, ¿eh? No bala. Ese es José bala, Vélez. No. Ah, José Vélez. Claro. ¿Se acuerda de la pipi de nuestra amiga, compañera, la señorita Denise de Marco, que sigue de vacaciones? Sigue viajando por esas rutas. Capaz que llega hasta encontrarse con Arroya Mani, ¿qué sabes? Puede ser. El otro día me mandó un WhatsApp y me dice, estoy por Rusia, ¿quiere que le saque unos pasajes, entradas a la cancha? Claro. Y le dije, sí, dale, sacame, quiero ir a ver el Dinamo Kiev. Mandale y me dijo, no había entrada. Mandale saludos a Wanda Nara, ¿no vivía en Rusia en un momento? No, me parece que Italia. No, en Rusia vive la novia del que juega en Independiente, de Rigoni. qué cosa que están por fuera de mi rubro. Y bueno, usted habla de Guandanara, yo le hablo de Rigoni, qué sé yo. No sé quién más se puede estar viviendo en Rusia, debe haber mucha otra gente. Sí, Vladimir Putin está en Rusia. Claro. Sí, sí, sí. Y parece que Natalia Oreiro es muy conocida en Rusia, decían que era más conocida que el mismísimo Messi. Epa, hay que pegarla así en Rusia, no sabe, y el frío que hace en Rusia. Lo que pasa es que es una chica ardiente. Señor Dani, yo tengo una información que ahora después la voy a comentar, que es sobre el Mundial. El Mundial. Sí. Ah, sobre deporte. Bien. Me dijeron que usted, el señor Cristian Anteca, a quien le mandamos un saludo enorme, que hoy está como medio pachucho, no vino, y le dejó encargado de que usted hable de deporte. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Un tipo así responsable. Dani. Vino enfermo, dijo, mejor no subo porque los cuatro pisos de escalera me mata. Pero el tipo responsable es responsable. Sí, responsable. Yo le quiero dedicar el programa a ese 20% de probabilidades que el submarino esté en Chile, que dijo Lilita, ¿no? No, ¿qué va a estar en Chile? ¿Vos peor hablás que del hablás de Walt Disney? No, no. No, no, peor que esté en Bolivia, por ejemplo. Un claro, peor, en Bolivia. Es fácil de descubrir, eso, ¿eh? Sí, claro. No tiene mar, no tiene nada, en Bolivia. Claro, es complicado. No, pare, ¿cómo no tiene mar, no tiene nada? No tiene mar. No tiene mar. Bueno, pero ¿qué? Después tiene otras cosas. ¿Un laguito ahí? Un lago, no, un lago importante, ¿eh? ¿Cómo se llama el lago? Titicaca. ¿Cómo? Titicaca. Bueno, que no sea jugador de Brasil. ¿Qué sé yo? Le dedicamos el programa a eso, le dedicamos el programa a esta primavera. Yo le quiero dedicar el programa al 98% de humedad que se va a concluir en una torrencial lluvia en breves instantes. Exactamente, espero que me deje llevar a la casa que dejé el paraguas de adorno. Yo tengo un paragüero y tengo que poner el paraguas de adorno porque si no queda feo el paraguas vacío, el paragüero vacío, ¿no? Sí. Marcelo Güero, tenemos una pregunta del día de hoy. Sí, sí, ya sé cuál es. A ver, hagámosla. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y yo primero no me tiraría. Me tiraría de. Piense bien, ¿eh? De un avión. ¿Con o sin? Es muy bueno. Con paracaídas. Con paracaídas. Siempre me gustó haber hecho eso, pero. Le da miedo. Fui creciendo. De chico no le tenía miedo, pero ahora de grande la vi a mi hermana hacer. ¿Cómo se llama? Cuando. Se tiran con el paracaídas y vuelan. Parapente. Parapente, eso. Y me dijo, Marcelo, ¿querés hacer parapente? No, ni ahí, le dije. Debe ser una buena sensación. A mí también está me da miedo. A mí la altura me molesta. Hoy que hice subir a una escalera para limpiar la lámpara y la dejé sucia. Me molestan las alturas. Pero bueno, qué sé yo. También es una buena experiencia. ¿Y usted, Juli, qué haría? Yo algo parecido a lo del amigo Marcelo. Me tiraría el salto bungee. ¿Qué es eso? Eso el que te agarran de las patas. Ah, yo claro. Hice eso, eso lo hice. ¿En dónde lo hizo? En Bariloche, 50 metros. Desde ¿lo hiciste, 50? Marce? Sí, sí, lo hice. ¿No te da miedo que no te aten bien, por ejemplo, y que cuando te tiras se te suelte? Claro, eso es lo que me da miedo. Yo ahora vi que estuve viajando porque fui a buscar unas entradas que tenía que ir a buscar para ¿trajiste el próximo... las entradas? Sí, las traje. ¿Te acordás de esa propaganda? No. Trajiste las entradas y eran toallitas, pero las pelotudas no decían toallitas, decían entradas. No, bueno, es así. Bueno, decía que vi gente haciendo eso en un morro muy alto que se ataban y cómo se. No solo el que se va a bajar, sino el instructor. ¿Cómo se chequea tantas veces que esté bien atado, que haya como tres o cuatro sogas de seguridad? No es una sola, ¿no? Por las dudas. Es complicado. Así que Marce hizo eso. Estuvo bueno, sí. En Córdoba también hay para hacer, ¿no? No sé. Lo he visto en Córdoba. No fui a Córdoba. Hacer. Fui a Córdoba, pero no. No, ¿se acuerda cuando fue a Córdoba el finado? ¿Qué finado? El finado que se murió. Ah, sí, sí, me acuerdo. Bien. Usted, Kevin, ¿qué haría si no tuviera miedo? Correría una carrera de Fórmula 1. Pero es para eso no es. No tenés miedo, hace falta otras cosas. Un auto, por ejemplo, plata, sí. Un sponsor. Está complicado, ¿no? Y sí, pero sí. ¿Pero te gustaría eso? Me gustaría. ¿Y usted, Carlos, qué haría? Y yo. No, ni idea, no sé qué haría. Piense después que. Después lo cuenta. Claro, después nos cuenta, ¿no? Después le cuento. Bien, Mati, ¿qué haría si no tuvieras miedo, Mati? Hablar por micrófono, radio. Claro. ¿Qué harías, Mati? Séntate cómodo, relajate. Ahí tenés una silla, mirá. Bienvenite, Mati. No, ¿qué harías si no tuviera miedo? Sí. Tantas cosas me haría. Creo que es una de mis mayores ¿Cómo se dice? Obstáculos. Obstáculos, el miedo. Me limita bastante. A todos nos limita el miedo, ¿no es cierto? También el miedo es sano, porque también nos cuida, ¿no? Porque hay cosas que uno no hace por miedo. Nos advierte, ¿no es cierto? Pero sí, todos tenemos miedo y nos da cosa a probar y probar cosas. Y después las probamos y estoy hablando de cosas buenas, ¿no? No sé, esto que dice Marcelo de hacer de un paracaídas, quizás cuando lo probemos, si alguna vez nos animamos, nos damos cuenta que es re seguro y que está bárbaro y es más difícil morir tirándote bien hecho de un paracaídas que, no sé, cruzando 9 de julio, ¿no? Claro. Pero es animarse, no sé, es como complicado. Animarse a más. ¿Cómo? Animarse a más. Animarse a más. ¿Alguna cosa, Mati, que te animes, así que digas, yo a esto me gustaría probar y me da miedo? Legal, ¿no? Pues estamos en horario de protección. No se me ocurre. No se te ocurre. No se me ocurre. Mil disculpas. No, estás perdonado. Pero, por ejemplo, algo de lo del deporte, así un deporte extremo. Otra cosa que me gustaría es lo del... motor, correr motocross, le sopla el otro. Estamos en la escuela, le sopla para que no le pongan uno. Eso de bajar en los rápidos, con. Callan, los water rapids. Claro, eso. Claro, que también me gustaría. Eso lo dice, sí. ¿Sí? Parkour haría. Los que saltan. Ah, muy sí. Bueno el parkour. Hay unos videos re zarpados de eso gente haciendo parkour. Sería muy bueno, pero no me animo para nada. Que van saltando de edificio en edificio, sí. ¿No? ¿Y usted, Ludmila? Yo, si no tuviera miedo, me iría de viaje. ¿A dónde? Haría como un viaje así de... ¿Sin fecha? Sí, exacto. Si no tuviese miedo, largaría toda la mierda y me iría a recorrer sola, ¿no? Pero el tema de arrancar viaje sola es algo que me da un poco de temor, ¿vio? Así que si no tuviera, supongo que haría eso en busca de aventuras, de conocer gente, de conocer experiencias. Tenemos un amigo en común que hizo eso hace un par de años largos, que recorrió toda América, así, ¿no? Te mandamos un gran abrazo. Un beso abrazo a Guillermo Castañeda, sí, exactamente. A la casa de Humahuaca en general. Sí. Vecinos de acá, barrio, sí, amigos de acá. Acá nomás. Yo lo que pensaba es ¿cuántas cosas uno no hace por miedo? Cosas buenas, ¿no? Que esto del viaje también estoy de acuerdo. El otro día lo hablaba. ¿Cuánto crecimiento hay en un viaje? ¿Cuánto aprende uno en un viaje? Sí. Pero bueno, ¿usted pensó algo, señor? Sí, pensé algo. Haría lo mismo que los chicos, me tiraría de parapente. ¿De parapente? Parapente. Bien, a mí yo, si no tuviera miedo ya a esta altura, como ya he pasado por otras cosas, pienso, por ejemplo, si no tuviera miedo dejaría crecer más el pelo, por ejemplo. No sé. Sí, por ¿se ejemplo, dejaría crecer el pelo? Pelo? Sí, largo, hasta los pies, por ejemplo. ¿Y por qué le da miedo dejarse y crecer por lo que el pelo? Gastaría shampoo. Aparte, los piojos. Claro, me haría rastas. Te haría rastas. Hablando de los piojos, sí. ¿Sabe que tenemos un temita para sonar? ¿Cómo se llama? A ver, en realidad no es un temita de los piojos, es un temita de quién, Juli. León Gieco. Muy bien, de León Gieco. ¿Pensar en nada? ¿Cuál? Pensar en nada con la versión en donde están los piojos, Papo y León Gieco. A ver qué tal buena. Suena. Una versión de puta madre. Vamos a escucharla, ¿les parece? ¿Tienen ganas? Sí, sí, sí. Bien. Es un tema que tarda en empezar porque va pensando y empezaron a pensar en nada. Y ahí sale el tema. Thank you. Es difícil pensar en nada, pero está bueno. A mí me hacían hacer en yoga eso, no pensar en nada. Jódame que usted hacía yoga. Estuve 3 años haciendo yoga. ¿Por qué? Llegué a buenas posiciones, en un estado físico muy bueno. ¿Y qué pasó después? Cerraron el hospital de día donde iba. Cerraron el hospital de día, sí. ¿Usted sabe, Marcelo, que a la vuelta de su casa hay yoga gratis? Ahí en la Casa de las Estrellas, ¿no? En el centro cultural que está antes de la vía, hay una puertita que está pasando la vía sobre la barría. Ahí tiene yoga los viernes. Ah, mire usted, que el barrio es chico. Vio, yo lo descubrí después de haberme mudado. Una pena. Una pena. Puede ir. Sí, claro, puede que puede ir. Puede ir. Hay varios talleres ahí. Gratis, son gratis. No. Ahora, te cobran nada. Que siga pensando en nada. Claro, yo pensaba, en yoga te dicen que pienses en nada. Ahora, ¿vos podías pensar en nada? Al principio me costaba mucho. ¿En qué pensabas, no? Y se me cruzaban palabras. Tenés que estar quieto. Y vos tranquilo. Y te pasaba quieto. Como vio, la cagamos. La cagamos. Ahora sí, Bolivo. Entonces, ¿vio como el de los colectivos ese carterito luminoso que pasa? Sí, usted sí. Le pasaba quedarse quieto, no pensar. Pero es difícil, ¿no? ¿Alguien puede pensar en nada? Yo creo que no. Meditando, ¿sí? ¿Usted, Carlos, puede pensar en nada? Sí, sí. No. No puedo pensar nada. Siempre tengo que pensar algo. Y piensa mucho, ¿no? Yo sí, pienso. Mi cabeza va a mil. ¿Y ¿Por qué no hace yoga? Mirá qué buena idea la que de Marcelo. Sí, estuve escuchando ahí el temito. Voy a ver algún lugar gratuito para ir. Para hacer yoga, no pensar, relajar, eso capaz que le hace bien, ¿no? Sí, eso a todo el mundo le va a hacer bien. Sí, a mí no, porque la verdad no puedo estar mucho tiempo quieto. Estoy como siempre moviéndome. Sos hiperkinético. Igual sí. El yoga no es necesariamente quedarse quieto. Hay distintas técnicas y algunas son recontra movimiento, que no parás, tipo ejercicio. Sí, pero usted imagínese yo pensando en nada. No, pero tampoco es que no hay que pensar en nada, solo que uno se concentra en lo que está haciendo. Como que estás atento a la postura que tenés, donde tenés el pie, donde tenés la mano, qué es lo que estás haciendo. Además, respiración cuenta también. Escúcheme una cosa. Por ahí el pensar en nada tiene más que ver con un momento de relajación, de meditación. Claro, hacemos relajación nosotros. Pero yo soy desorganizado. Por ejemplo, usted dice, vamos a la derecha y yo voy para la izquierda. En realidad no sé igual. Si soy rebelde. Porque no puedo hacer las cosas como dice. Pienso tipos que hacen en la playa, que bailan todos para un lado. Muchas veces fui a bailar ahí a la playa. Entonces, cuando el tipo decía por ahí, yo miraba, como el tipo estaba de frente, yo así igual que él para el otro lado, y todos iban para el otro. Era un quilombo. Además, todo el mundo mirándome, porque de última era el único payaso que en el medio de toda esa gente. Claro, un quilombo, no sé. No, pero hay otras posturas, también te hacen pensar en... La postura del tigre está... La del gato. Gato enojado. No le diga así, que lo van a venir a buscar como a todos los tuiteros. No, gato enojado, sí, así. Sí, como arqueadito. Arqueadito tenés que estar. Ah, como gato con pocas pulgas sería. No, gato enojado. ¿Viste el gato cuando se prepara para atacar? O cuando se estira, que se estira como para adelante y después se estira para atrás. Es esa misma postura, ¿no, Marcel? Sí. Y otra vez te hacen pensar en como si fuese el cine, la pantalla, en un número... Que estás en un número y lo tenés que descender a ese número. 9, ¿usted qué número piensa siempre? 8, en el 15. La niña bonita. Bien. Y, qué buen tema que está sonando. Los Piojos. Sí, Los Piojos. Temón. Julio, ¿usted pensó alguna vez en nada? Sí, meditando. Meditando, nada más. Pero muy poco rato. Muy poco rato. Bien, Kevin, jamás. Difícil. Cuando hice yoga, pero a todos hicieron, menos yo hice. Igual que Marcelo, en un hospital de día. Ah, mire. Hacíamos yoga, sí. Vamos a instalar hospital de día de yoga. Hay que hacer yoga, yo creo que hay que hacer yoga. Y lo vamos a instalar, qué sé yo, no sé. Sí. A ver. Queremos avisar que este es nuestro anteúltimo programa del año. Sí, no. Sí. Se nos fue el año. Felicidades. Gracias. Lo que feliz pasa, ya me muero. Ya viene fin de año, tenemos como muchas cosas, entonces vamos a hacer los dos programas de noviembre y ya diciembre nos tomamos el mes para hacer nuevos proyectos que tenemos preparados, que vamos a ir realizando y volver con todas las pilas allá por marzo. Nos vamos de campamento, Dani. Nos vamos de campamento, nos vamos de vacaciones. Vamos a muchos lados. Sí, dígame, Carlos, ¿me quiere contar una noticia que tiene ahí entre manos? Sí. ¿Querés una cortita? Lo que usted me dé. Bueno, Flor Vigna cuenta cómo se reconcilió con su novio. Pobre Flor, que se había peleado. Pensó que no lo quería, ¿no? Se pelearon, se la pasó llorando. Y bueno, ella lo conoció en combate. Claro, la mina no quería, o sea, peleando, se peleaban todo el tiempo. Y la mina no quería salir a la calle porque tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Sí, bueno. ¿Cómo son las chicas cuando lloran, no? Que no y quieren. Cuando se enamoran, viste, perdidamente de alguien. El otro día iban en el colectivo y iban peleándose una chica por teléfono con el novio. Y la mina lloraba, pero le caía las lágrimas, como los dibujitos animados, de acá le salían las lágrimas. Pero mal, te daban ganas de abrazarla, pobre. ¿No sabes lo que sufría esa señora? ¿Te está haciendo doler ese amor? El vení amor del conmigo. Otro, claro. No, yo no, pero... digo, vení tiernamente. Conmigo, que conmigo no vas a llorar. Y si llorás, de risa. La va a conquistar usted, ¿eh? Y yo conquisto a un par. Vénganse a la mañana a esperar el bondi conmigo. Que chicas, escúcheme. Acá tienen un macho. Después paso mi número de teléfono, si me llaman. ¿Un macho? ¿El que probó y no le gustó? ¿Cómo que no? Ah, bueno. Yo ya fui y vine. Dos. ¿Dos qué? Dos chicas. Dos machos. Ah, acá hay otro. Pero este vos sos un super macho porque estás muy gordo. Super macho. Bien. Y lloró todo el tiempo, Flor Vinia. ¿Y qué pasó? Sígame contando, Carlito, antes que se desvíe esto. Y bueno, no, la chica lloró mucho tiempo por él. Pidió que se volvieran a reconciliar. Estaba muy... muy despechadita la chica, pero bueno. ¿Despechugada? Despechugada. ¿O despechada? Despechada. No, despechugada. Despechugada. Despechugada mejor. Porque quería que vuelva el novio. A mí, el otro día compré un pollo despechugado, no tenía pechuga casi, era todo pata. Como lo de Independiente. Fui a una cancha muertos. Hoy. Cállese. Hoy fui a una cancha. Bien, qué linda que es. No, simplemente eso, que ella estaba pensando todo el tiempo en él y... El amor es así. Y se reconcilió, al final tuvo usted su también fruto. Está todo el día pensando en su novia, ¿no? Lo veo ahí colgado. Y sí, estoy colgado de una rama, pero bueno. Bien. Bueno, ya que están hablando del amor, sí. Hay una pareja acá, Silvina Luna y el polaco, que no se cuidan más, porque están buscando un hijo. No dice que están buscando, dice que no se cuidan, no se están cuidando. Pero ¿cómo se entera si no se cuidan, pronto vendrá un polaquito, una polaquita? Pero claro, y además hay otro riesgo de no cuidarse, ¿no? O sea, habrá hecho un análisis de HIV, de... Y claro, eso es muy importante. Claro, porque no es cuestión de no cuidarse y no cuidarse y arrastrar el mate por la mesa, ¿no? Y no. Porque es un quilombo eso. Sí. Porque es un programa de radio casi esto. Bien. Sí. Guaso. Y no. ¿Qué dijo, señora? Amigazo. Y sí. Amigacho. Y no. ¿Te acuerdas de Amigacho, vos? A mí a veces me pinta recordar gente, por ejemplo. Pero que está hablando el compañero. Sí, pero ahí vuelvo. Pero digo, porque usted dice amigazo, no sé qué. Amigacho, ¿dónde está el Amigacho? En Quilmes, yo lo veía siempre con la novia. ¿Sí? Son de Quilmes. La novia enanita, sí, yo la miraba. Pero esa, ¿por qué la miraba? Porque la miraba. ¿Cómo se llamaba la enanita que había aparecido en la televisión? Se hizo famoso y también desapareció. Ah, porque la pisaron. No, no sé si bailando. Me está hablando en serio. Ya no sé si me está hablando en serio, porque además podemos tener una denuncia grave del INADI, porque usted puede decir cualquier cosa acá. Bueno, sigamos, Kevin. Cuénteme, ¿en qué estaba, con quién estaba usted? Con Silvina Luna. Con Silvina Luna y el polaco que dejaron de cuidarse. Sí, eso. Tengo otra información sobre Argentina. Pero, y si ya había terminado, ¿por qué me hace volver este joven mano de tijera? Que en vez de estar mirando lo que tiene que mirar ella, me hace mirar a mí mal. Dígame, Argentina. Sí. Argentina es el segundo país que más entradas compró para el Mundial de Rusia 2018. Yo compré. El primero es Rusia, ¿no? Nuestro país se ubicó segunda en el ranking de los países que más entradas adquirieron para el próximo Mundial 2018. Según informa la FIFA, un total de 150.902 entradas fueron... ¿Cuánta? Pere. ¿Sabe que los números menos tienen... Menos punto. Mal que trabajó en la lotería este señor, ¿eh? Contá. A ver, cantámelo como si fuera la lotería. A ver. 159.402. Muy bien. Queremos contar entradas. Al público que Kevin era un niño cantor. ¡Primer premio! Bueno, y ahí está Kevin saltando como Silvio Soldán. Bueno, así que Argentina quedó segunda en el ranking de los países que más compraron entradas en el mundo. ¿Y sabe quién fue el primero o no? Rusia. ¿Quién más? Rusia. Con el 51% de entradas. Ahora, sí, ahora no, si yo no tiene que digo, viajar, por si lo menos. Si perdemos en primera vuelta, ¿qué hacemos? No me contesten groserías. No vamos a perder, Dani. No, pero si puede usted, pasar. Ya me tira a Argentina abajo. Y no, pero puede pasar. Convengamos que no llegó muy airoso. ¿Cómo? Que no llegó muy ahí, no, llegó claro. Con lo justo. Pobre Italia que quedó afuera, ¿no? Italia pero aguante afuera. Perú que quedó adentro, 30 años después de no entrar. Qué suerte que usted dice así, porque Mariana Fabiani le dice al conductor del movilero que se cuide de la billetera porque hay muchos peruanos atrás, ¿eh? ¿Lo vio eso? No, ¿qué? Mandaron un movilero al festejo de... ¿Lo vieron ustedes? Mandaron un movilero al festejo de Perú por haberse clasificado, porque vieron que el gobierno de Perú dictó feriado nacional por haber clasificado al Mundial, sí, después de 36 años. Tremendo. Y en el medio del festejo, Mariana Fabiani le dice al movilero: tenés la billetera de bolsillo atrás, pasátela adelante que tenés muchos peruanos atrás. Vamos, bien Mariana Fabiani. Sí, promoviendo hablando, la solidaridad entre pares. Claro, acuérdense que Perú es un hermano latinoamericano, ¿sí? Totalmente. Pero bueno, ella es una cipaya, así que trabaja en un medio cipayo, así que bueno, ¿qué podés esperar de un burro, no? Patadas. La mona aunque se vista de seda. Mona queda. Muy bien. Bueno, ¿con qué información seguimos? Había algo que relacionado a lo de el Mundial que yo leí por ahí sobre un jugador que se manifestó un poco en contra por el hecho de que van a empezar a cobrar a los partidos, ¿no? ¿A qué? ¿Juli? Sí, el... ¿A cobrar? El viejo Sorín. ¿Se acuerdan de Sorín? Sí, el Juanpi. ¿Qué pasó? Nada, dice que explotó contra Clarín porque quieren hacer que los partidos sean pagos, los de Argentina. ¿Lo del Mundial? Sí. Ah, mirá qué copados que son los de Clarín. Está bien. No miremos más fútbol y listo. ¿Y si yo creo que si... nosotros por mirar el fútbol? Claro, no, bueno, yo haciendo... creo que es lo mismo. Yo creo que los clubes se van a fundir si dejamos de ir a las canchas, dejamos de ver los partidos de fútbol. Lo que pasa es que hay que tener la conducta de no pagarlo. Yo no miro más fútbol. No me interesa más el fútbol. Y soy independiente, ¿eh? Soy normal. Independiente, pero no me interesa ninguno. Yo soy de una época donde el fútbol se escuchaba por radio nada más. No había televisión. Además, viviendo en el interior... Y había carretas también. Claro, obviamente, y no había teléfono. Y estaba Colón. El partido, yo les cuento, en mi infancia, que fue la época de gloria independiente, me enteraba de los campeonatos, capaz de 10 días después, porque no te enterabas todo el tiempo y no estábamos con la radio y la televisión. Era complicado. Y ahora pasa lo mismo. El silencio mediático quiere ser así. O sea, te inventan cualquier cosa para que la gente compre. Y también ocultan hasta la alegría del pueblo. Pero bueno. Bueno, yo quiero decir una cosa. Sí. Cuando Macri era presidente de Boca. Sí. Salimos campeones. Bueno, ahí, estuvo bueno. Bueno, sí. Bueno. ¿Y sabes lo que hizo Macri? Macri... te daba 2.000 entradas a los visitantes. Ahí fue cuando empezó todo. A que los visitantes no vayan a la cancha. Todo esto fue culpa de él. Exactamente. Claro, eso mi información me la dijo mi abuelo. Porque mi abuelo es futbolero, paga para ver el fútbol. Y es futbolero de toda la vida. Fue presidente de Riestra, del Deportivo Riestra. Y bueno, y él me dice estas cosas, ¿viste? Y que bueno, y ahora que no se pueden los visitantes ir a la cancha y todo eso. Fue todo porque cuando Macri no quería dar las entradas al público visitante. Sí, exactamente. Pero bueno, fulano de nadie, estamos escuchando de fondo. Nos están mojando una oreja, estaba pensando, ¿no? ¿Qué tema es cuando el león se despierte? ¿Cuánto...? ¿Qué? ¿Usted dice León Gieco? Sí. ¿Cuánto mono, gorila y demás va a correr? ¿El mono relojero? Sí. Complicado. ¿Qué tenemos por ahí de información? ¿Usted dice complicado y aturdido como babosónicos? Sí. ¿Tiene ganas de escuchar música? Esos son los pericos. Ah, los pericos, cierto. También. Complicado. Vamos con un tema, querido señor Daniel Carlos. ¿Qué tiene ganas de escuchar? ¿Buenos días, Paloma? Buenos días, Palomar. No, Paloma, le digo. Cucurru, cucú. Paloma. Vamos en esa. Tenemos un reloj que marca unas horas que no son. Son las 3:30. Tenemos un auspiciante. ¿Quién es? Papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Muy bien. Vamos a escuchar Buenos Días Palomar de Los Piojos, último disco, Civilización. Un barco vikingo va surcando el Maldonado para allá. Lluvia negra, lluvia como piedra en la vela. Desiertos y una calle azul de invierno y el motor de un avión. extraño, todo está como hace años, como ayer, como hoy. Te veo sonriente con la inglesa ahí enfrente. Verano se siente en tu ropa liviana. Si estás al campito, polvo y cielo, quieres estar libre, usa Siempre Libre ahora con canaletas absorbedoras, la única que viene para calzoncillos también. Bien, ahí se te tirás uno jugoso y eso te lo para. Auspicia este momento jabón para caca. ¿Qué es? ¡Cacao! Está desatado. Iba por ir a esa cancha fea, pedorra. No, estuvo bueno. Tiene unas luces que las trajeron de Europa. Sí, que parece que hubiera gente. No las sabían poner ellos. Trajeron un ingeniero para poner las luces. Porque son de halógeno. Sí. Halógenos se dice, ¿no? Sí, halógenas. Halógenas y alumbran un montón. Yo voy a ver este partido 5 minutos para ver cómo alumbran las luces esas. El partido del sábado que van a perder. El sábado sí, va a perder Racing. Está armando la cama ellos. Sí, sí, están armando una cama. Están armando una cama para que nosotros vayamos a testarlos. Sí, también. Bien, bien, bien. Porque son nuestros chiquitos. Ellos son hijos nuestros, nacieron hijos nuestros. Hijos nuestros. Exactamente, háblenle al micrófono. Deportes. Toda la actualidad, la Champions League, la Chimpin League, la Chipitipi, todo. Sí. ¿Qué tiene Kevin Johansen? Sí. Barcelona-Juventus empataron 0-0. ¿Quién hizo el gol? Nadie. Ah. PSG-Celtic. El PSG contra el Celtic. 7-1 ganó el PSG. ¿Quién hizo los goles? Di María. Bien. Anderlecht. El Anderlecht, donde jugaba ese jugador rubio que se llamaba Joaquín Frutos, que tenía Independiente. Y jugó en San Lorenzo. Jugó en San Lorenzo también. Y que ahora bueno, Perdió 2-1 con el Bayern. El Sporting contra... ¿Sabe por qué perdió, no? ¿Por qué? Porque si es de Bayern, es bueno. El Basel, ¿sí?, contra el Manchester United le ganó 1-0. ¿Quién jugó en el Basel? No sé. Enzo Trocero y Clausen. ¿Qué más? Tengo todo. El Skamu de Moscú contra el Benfica ganó 2-0. Y esta es la actualidad de la Champions League, ¿no es cierto? Sí. Que se jugó entre ayer y anteayer. Y el Atma contra Roma, 2-0 perdió Roma. ¿Sabes por qué perdió? Porque tenía Atma. Claro. Esos son todos los partidos de la Champions League. Bien. Ay, es más fácil ver los partidos de la Champions League que los de acá, ¿no? Claro, porque es gratis eso. Entonces eso lo vemos. Claro, dediquémonos a ver fútbol de afuera, no miremos más de acá. Escúcheme, Independiente, ¿estás con ese celular? ¿Quién le escribe? ¿Su novia? No estoy poniéndolo en la radio porque la saqué. Ah, escúchame, ¿y su novia? Bien. Mándele saludos a su novio, pregúntale si tiene una amiguita. No una amiguita de pan. Tiene hermanas, tiene como 5 hermanas. Las 5 hermanas. Como Hannah y sus hermanas, qué buena película, ¿no? Mejor 5 hermanas que 8 hermanos. ¿Cuántos años tiene su novia? 28, igual que... No, 20 y 30. ¿20 y 30? 20 y 30. 50 pirulos tenía. 20 y 30. Grande la chica. ¿Qué, la más grande de todas? No. Es una para mí, ¿eh? Hay una lechoncita, una lechoncita para vos ahí. ¿Una lechoncita? Sí, ¿qué es esto? Perdón, voy a cortar esta subasta femenina porque no la soporto. Se los pido, por favor, un poco más de... Está celosa, se puso celosa Lula. No. Si me presentás una, te prometo que con vos arreglo y va a ver guita. Yo lo que les pregunto es, muchachos, poco capaces para encarar el tema femenino, ¿no? Ahí tenés lo de que yo encaré la semana pasada y escúcheme, me cortaron el chorro. Y porque a veces no hay que encarar así de golpe, hay que ir con tacto, ¿no? ¿Sabe dónde? Eso, todo bien, pero yo me la quería arrancar para mi casa y no. ¿Saben dónde puedo conseguir chicas y se encuentran? En Tinder. Ahora te lo van a cobrar el Tinder. ¿Tiene Tinder usted? No tengo. ¿Le dio de baja? Le dio de baja. ¿El Instagram es gratis? ¿Cómo? ¿El Instagram es gratis? Por ahora sí, pero dentro de un tiempo va a ser pago, igual que el Tinder. Digo, ¿por qué no hacemos un roleplay de cómo hablarle a una chica? ¿Qué es roleplay? Y como un como sí, de cómo pueden decirle a una chica, porque los veo mal, muchachos, realmente los veo mal. ¿Por qué no? ¿Quiere que practiquemos? A ver, le vamos a practicar. Usted es una chica y yo... Dígame, ¿cómo le va? No, pero ponga voz de mujer, algo así. Hola, ¿sabes dónde queda la calle La Finur? ¿La Finur? Nadie habla así de conozco mí. La calle usted la cállese. Yo si quiere la llevo. Vamos, ¿cuál es su auto? El que está acá, el Mercedes Z3. Ah, bueno, ahí el subo. Negro, el ahí negro. No necesita decirle nada. No, sube solo a mi coche. Exactamente. Está bueno. Estamos escuchando Cómo Conseguir Chicas de Charly García. García. El tema, ella es bailarina. A ver, cuéntele usted. Sí, a ver, ¿qué te cuento? allá, Carlitos, que va a hacer el roleplay con usted. Bueno, a ver. Igual, perdón, ¿no? Pero nadie dice, hola, ¿sabes dónde es la calle La Finur? Tipo, no. Nadie. Tipo nadie. Tipo nadie. Bueno. Nadie dice así. Bueno, vamos a hacer el roleplay. Vamos a hacer el roleplay, a ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, me llamo Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Perdón, frene. ¿Tu nombre? ¿Viste que vos le preguntaste cómo está? Él no te contestó cómo está. Viste, sos un egoísta. Encima todo se me... Ya estoy que he hecho nervioso. Fuego, ya no me dicen más, digo. Ahora me dicen antorcha. Bueno, sigan, a ver. Hola, Carlos. Hola, Lumila, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá. Te hago una pregunta, Carlos. Sí. ¿Acá venden gaseosa light o solo común? Sí, venden las dos gaseosas. La que vos quieras está ahí en el kiosco. Bueno, ¿me das una gaseosa light? ¿Qué marca tenés? Coca, Sprite, Fanta. Bien, acabamos de pagar un montón de plata, pero... Claro. Pero no tenemos Pepsi, porque PepsiCo no te compramos... Dame un Sprite, por favor, cero. Bueno, acá te doy, mirá qué fría que está. Ya me dio asquito. Ya me dio asquito. Vino con un pollo adentro. Carrito, tenés que regular un poco. No podés hacer como si estuviera de camionero. No, un poco gran más chelada, de fortuna. Está un recubierto de baba, mamita, vení para acá. Chicos, bueno, les recomiendo escuchar el disco Cómo Conseguir Chicas, claro, a ver si aprenden un poco. Claro, chicos, creo que van a tener que hacer un cambio, porque si no van a... Si no, dedicarse a cura y mueren en el celibato total. Claro. Vienen por ese lado, ¿no? Claro, pero hay que ser un poco más paciente, más, viste, amoroso, más... Claro. Decir piropos, pero lindos. ¿Querés cosas una que, copita? Cosas que te gusten de verdad, no que las hagas para encamártela, ¿no? Y sí, no, la... Porque la mujer se da cuenta, además, cuando le está diciendo cosas solamente para levantártela. Mira, mi lema es, en la primera cita no me acuesto. Y el de ella también. El de ella es, en la primera cita no me acuesto y en la segunda ni voy. La primera cita aguantó más de una hora. Bueno, y entonces, ¿cómo seguíamos con esto? Y algo de... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un mal día? Pensaba, ¿no? Escuchar a Charlie. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un mal día? Funky. Estamos muy musicales hoy. Sí, qué musical. Porque ayer fue el día de la música, queridos y queridas amigos. Y estuvimos hirviendo acá, porque Carlos quedó pensando... Yo le pregunto, ¿qué puede hacer cuando... tenemos un mal día? Y no me contesta, Carlito. De frente, dígamelo. Y cuando tengo un mal día, trato de pensar lo positivo. Para que no se... ¿Qué es tener un mal día, Carlos? ¿Qué es tener un mal día? Y nada, sentirte desilusionado, angustiado. ¿Te no sentís angustiado? Con penitas. ¿Con penitas? ¿Por qué? ¿Penitas de amor? Con penitas de amor, puede ser. Y... ¿Todo pasa por el amor, chicos? No. No. Pasa por la billetera también. ¿Y por eso tenés penita de amor? Porque no tenés plata. Te presto 500 pesos, boludo. Bueno, si no tenés más, nada. Y bueno, no, nada. Eso. Sí. ¿Y qué hace cuando tiene un día así? Y trato de positivizarme. Positivizarme. Positivizarme. Una nueva palabra. No, está bien. Está bueno. Y nada. Y seguir para adelante. Bien. ¿Y usted, Julián, qué hace cuando tiene un mal día? Y lo primero que hago es salir a caminar. Siempre. Me voy a Tigre. Me voy a Zona Norte, me encanta. ¿Nunca lo arañó en Tigre? Sí, me arañó dos veces. Tiene que cuidarse. ¿Le gusta la Zona Norte? Sí, me encanta. ¿Por algún motivo? No sé. Hay agua, hay costa. No, en Tigre está el río. Está lindo, es lindo para caminar. Es muy lindo, sí. ¿Y usted, Marce, qué hace? Y está el Parque de la Costa también. Yo no estoy nunca mal. Sí. Y si estoy mal, me voy a dormir. Yo fue. Política. ¿Y usted, señor? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando, Kevin? ¿Está distraído? No, estaba pensando en otra cosa. ¿Y qué estamos hablando? Estaba pensando en la novia. Me voy a ver a mi novia, ¿eh? Eso está bueno. Ah, pensaba en el novio. Cuando está mal, ¿qué hace? ¿Qué un mal día, claro. ¿Qué sería tener un mal día? Sí. Y bueno, no sé. Hablaría con mi hermana, con mi hermano, para ver cómo están, si me dan, me pasan aliento para mí. Hablaría con mi abuela. Y se me pasaría. ¿Y usted, Mati, tuvo algún mal día? ¿Cómo lo llevó? Sí, he tenido, como todos, ¿no? Sí. ¿Y cómo, qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, para revertir escuchar ese día. Escuchar música, cocinar. Trato de distraérmelo. Qué bueno. ¿Qué cocinó? Lo que venga. ¿Mollejas al verdeo, sabes? Tampoco lo que venga, obvio. No, no es que sea un papa frita, huevo frito, todo eso, ¿no? Esas cosas sí. Qué rico. Mollejas al verdeo. El otro día me comí unas mollejas al verdeo cuando apenas cobré. Fui y que las compré. Si es un mal día, trato de distraerme, más que nada. Hacer cosas. ¿Y hoy? ¿Y hoy cómo viene? No, neutro. Neutro, ni malo sí, ni bueno. No, tranquilo. Ah, bueno, viene así. Tranquilo. Iba a hacer tenis, pero me decidí visitar un poco la radio después de tanto tiempo. Y la verdad que está muy copada. Sí, lo vi con la raqueta, el bolsito. Sí. La verdad me parece muy bien que haga Gracias. Tenis. A mí me gusta mucho el tenis. Escuchame, y si es un pésimo día, dormir, ¿no? Como vos dijiste. Sí, yo me voy a dormir. Dormir y que el tiempo pase. Después te despertás y te despertás mejor. Sí, olvídate. Si te dejan dormir bien, porque yo tengo un pesado en mi habitación. Daniel, tu turno. Un mal día. No tengo habitualmente mal día, me lo hacen el día. Yo me levanto con buena onda. No, con pero gana. Usted se pone enojado. Mal, enojado, sí, se enoja. Enojadísimo. Pero lo que me dura poco, eso sí, es verdad. Me dura poco, me olvido rápido. Lo que sí me pasa a veces, por ejemplo, que me enojo con mis hijos y me voy a dormir. Y a la mañana me levanto como diciendo, estoy enojado, pero en realidad no me siento enojado o no me siento mal. Pero sé que me fui a dormir enojado. Me complicaron. Pero sí, igual me enojo, me gusta más enojarme, hacer que me enojo más de lo que me enojo en realidad. No sé por qué. Lo vamos a grabar, señor Daniel. Vamos a grabar esta... Soy un buen actor. Esta confesión... Hay gente que me hace enojar mucho igual, ¿eh? Sí, pero es cierto que usted se hace más el enojado de lo que... A veces pienso, ¿por qué me gusta tener cara de enojado cuando no estoy enojado o hacer que parezco que estoy enojado y no estoy enojado? Yo creo que tengo la respuesta, pero no le va a gustar mucho. Entonces no me la diga si no me va a gustar. Porque lo va a hacer enojar. Claro, no me haga enojar. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Qué hace cuando tiene un mal día? Cuando tengo un mal día, en realidad trato de conectarme con las cosas que me gustan y me hacen bien. Por ejemplo, el jueves pasado tenía un muy mal día. Y cuando llegué a la radio, se me pasó todo. Todos los males y artimañas que rondaban en mi cabeza se fueron. Y hoy también, me levanté así cruzada. ¿Viste cuando te levantás cruzado? Que no entendés muy bien por qué. Y también, mire la radio y se me pasa. Como que distraerme con se otras cruza. Cosas que a uno le disfrutan, que le hacen reír, que dejes encontrarse con alguien. Lo peor que uno puede hacer cuando tiene un mal día es quedarse solo enroscándose, me parece. Sí, a mí me lo he hablado con ustedes directamente. Que a mí me parece que la tarea a veces te desenrosca, ¿no? Y totalmente. Cuando la tarea sale bien. Pues digo, a veces uno está laburando, pero lo que está haciendo es una mierda y no sirve lo que está haciendo para como creación, como algo que sirva, sino que es algo más de lo rutinario. Como pisar un buen césped, ¿no? Bueno. Lo que digo es, cuando la tarea es creadora y está poniendo la energía en hacer algo positivo, cambia también el ánimo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bien, vamos a escuchar un día, hablando de día, Buen Día a Día, de Miguel Abuelo. ¿Tiene ganas? Sí. ¿Escuchá a Miguel Abuelo? ¿Cómo no? ¿Sabe que hablando de la Casona Humahuaca, Miguel Abuelo vivía ahí, en la Casona Humahuaca? ¿Sabía eso? Sí, y a la vuelta del tema le voy a contar una anécdota que yo tengo con este tema muy hermosa. Muy bien. Hijo, hermano, buen día. Buen día, día, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad.

¿De quién? De Barón, del varón del potro. Barón y del potro. No, un varón y del potro. Ah, no. Jimena Barón. Yo pensaba que eran dos varones. La ex de Daniel. Daniel Ovaldo. La ex de Daniel Osvaldo. No, Osvaldo no, Ovaldo. Sioli, ¿no? No. ¿Daniel Ovaldo qué? Sí. Dile, cuéntenos, Carlos. Bueno, la esto. Parejita están súper juntos y descansando en la arena. Eso lo demuestran en las redes sociales. Bueno, ellos no se sueltan, están de la manito para todos lados. ¿Está embarazada ella? Al parecer no. Pero al tiene, parecer, no. Tiene un temita nuevo, ¿no? Está sacando un disco que se llama... La Tonta. La Tonta. Ah, bueno. Hay que tener un tema que se llame La Tonta. ¿Este era el super tema? Super hit, ¿eh? No, pero prefiero Tonta de Sombras. Tonta, si tú quieres, si me quieres. Comanche, Comanche. Comanche era. Comanche. Comanche. Sombra era La Ventanita. Es verdad. ¿Este era el tema? No, no, nada que ver, no, chicos. No sé qué están escuchando. ¿Usted tiene noticias, Julián? Se toma su tiempo. Sí, un chismerío que tengo acá de Susana Jiménez, que para una propaganda tenía que tener un perro en las manos y parece que no se aguantó el perro y le dejó un regalito. ¿En la mano? ¡Qué grande! ¿Qué habrá pasado con Jazmín? ¿Seguirá en el freezer? Lo enterraron. ¿Está en un freezer? No sé, lo tenía. Igual ella viste que a todos los perros le pone Jazmín. Porque claro. Como que si no se acuerda otro nombre del perro. Entonces le pone a todos Jazmín para no quedar mal. No sé, capaz no se llama Jazmín, pero cuando hay gente ya dice Jazmín. Yo me enteré varios años después que Jazmín era perro. Pensé siempre que era una perra. Perro, perro. No, si no sería la Jazmín. Y es el Jazmín. No, pero... pero es la flor. Yo conozco a una chica que bueno, se llama pero... Jazmín. Sí. Y es nombre de chica, Dani. Claro, Dani. El calor afeminado. Te está haciendo perdóneme, mal. Pero cuando usted habla de... ¿Me regalás el Jazmín? Sí, pero vos no llamás a un varón Jazmín. Y bueno, pero porque la gente tiene la mente atrofiada. Pero si vos le querés poner Jazmín, a mí me gusta mucho Jazmín y le pongo Jazmín a todo. Vos. Qué linda que está Jazmín, la que yo conozco. Jazmín Stewart. No, no sé qué cómo hace el apellido, pero es muy, una chica muy linda. Bueno, mándale saludos. Se lo voy a dar. ¿Tiene más información? Kevin, Julián, Matías, ¿quién tiene información? Hablando de regalitos, yo recuerdo que hay una noticia que se encontró el regalito más viejo de la historia. ¿Puede ser? ¿Quién tiene esa información? Ah, sí, la tengo acá. Mirá, el sorete más viejo y grande de la historia. Dice que le encontraron... Qué cagada. Qué cagada. Dice que... Al pero, pedo, ¿no? Pero esto es de 1976. ¿Cómo? Encontraron los restos que parece que tiene más de 1200 años de antigüedad y se conserva en buen estado. Parece que es de un vikingo. ¿Qué habrá comido el vikingo? ¿Cómo será un sorete en buen estado aparte, no? No, digo, en buen estado. Claro. Fresquito. ¿A dónde lo cago? ¿En una montaña con hielo? ¿Qué? Digo, en la tumba, ¿no? No, se sabe. Complicado el tema. ¿Cómo un sorete fresquito? Ah, sí, bajo la ciudad lo encontraron, acá está. ¿En dónde? Bajo la ciudad. Abajo de York, en Reino Unido. Miren. Se encuentran de todo. El otro día se encontraron un tesoro. Unas monedas de Cleopatra, ¿no? Unas monedas de Cleopatra. Yo pregunto, lo del sorete, ¿cómo es que cuando lo encontraron se pusieron a pensar y analizar que si será es viejo, esto? ¿Cuántos años tendrá y hacerle estudio? ¿Cómo? ¿A qué, aparte? Claro. ¿Con qué fin? Me sorprende eso. Esto es de la Universidad de Ohio, ¿no? Claro. Y la ciencia sigue avanzando, muchachos. A mí me preocupa, porque yo encuentro un sorete, lo trato de esquivar y me voy a la mierda. No me pongo a analizar de quién era. Plata, dice. Más además, que plata digo, es para, un sorete. Convengamos que si yo encuentro un sorete y digo, sí, esto era de San Martín, ponele. Vamos a ser nacionales y populares. ¿Quién carajo me va a desmentir? Y además, ¿con qué autoridad puedo decir que era de un vikingo? ¿Qué comían? ¿Algo especial? ¿Hicimos el ADN? Es raro, ¿no? Es rara la noticia. ¿Usted nunca encontró una cagada así importante? Sí, una vez. Estaba de campamento y me resbalo y me voy para atrás. Después vi, era de un oso, no sé qué era, de un perro. ¡Un oso grande! Un oso grande, sí. Sí, nosotros en la historia encontramos cagadas importantes también, ¿sí? Dice que se vuelven a repetir. Y se van a repetir por mucho tiempo, ¿no? Hasta que cambiemos la manera de pensar. Hay que pensar diferente uno mismo para cambiar y poder cambiar este estadio que pero vivimos. Pero las cagadas son parte de la vida también, ¿no? Sí, si uno también no se mandara cagadas, probablemente no aprendería un montón de cosas. Sí, es verdad, pero bueno, estamos pagando esas cagadas todo el tiempo. Yo pensaba, digo, cuando uno viaja ve qué diferentes que son las culturas. Digo, cada cultura debe tener sus problemas y lo que pasa, como que, no sé cómo explicarlo, cómo nos cuesta a nosotros, como sociedad, respetar al otro, que los bondi, darle el asiento a la gente, que necesita. Si se matan por un asiento de sí, yo los dejo, todo el ¿no? tiempo retando, gritando, un asiento para la señora que sube con un bebé, un asiento para el señor que está discapacitado. Además, re discriminatorio tener que gritar que hay un discapacitado, denle el asiento. O sea, ¿cómo se nota jodido que estás viajando más en colectivo y menos en autos, eh? ¿Viste? Se te nota lo el de el cambio. Se te cae el rodete, mirá, de vieja chusmeta que sos. Pero no, pero hablo porque, por ejemplo, ayer estuve en una clase sobre discapacidad y urbanización, ¿no? Y nosotros no tenemos una ciudad para la gente con discapacidades. Espere. Escucho una voz que me está hablando atrás. No, usted solo escucha esa voz. Se está volviendo mal. A ver. Ahí está, ahí se fue. Se murieron. No, son las voces de la esquizofrenia. ¿Me están agarrando? ¿Sabe que no se dice más que tiene esquizofrenia? Porque es discriminatorio. ¿Cómo se dice? Una discapacidad mental. Una, y sí, yo tengo un par. Y yo no le cuento. Pero bueno, es lo que hay, viejo. Tiene información, Matías. Sí. Es una canción, Dani. ¿Te parece? ¿No la va a dar como información? No. Ahora viene. Léela, qué linda. La marcha de la bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman de lo nuestro, lo que es nuestro, con el guante de disimular. Para el que maneja los piolines de la marioneta general. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre lo mejor. Con el haz de espada nos domina y con el de bastos entra a dar y a dar y a dar. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, sino se encarcela la esperanza. Si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre. Muy bueno, escuchen esta letra que la trajo Dani, está muy bueno. Qué actualizada, ¿no? Que está esta canción nuevamente. Esta es una canción hecha en el 1970. Entre el 69 y el 70. Y cómo nuevamente se va actualizando y encaja en esta realidad, ¿no? Para el que ha marcado la baraja. Y recibe siempre la mejor. Con el haz de espadas nos domina. Y con el de bastos entra a dar y dar y dar. En marcha. 1, 2. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. En dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener. Y escuchamos Bronca. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Acá, acá. Primero va Boca, aunque haya perdido. Bien, le ganamos a River nosotros, ¿eh? Cuénteme qué tiene ahí, Juli. Tengo una de Andy Kunesov. Que, hablando de Bronca, ¿no? Sí, hablando de Bronca, que criticó la falta de libertad de expresión en el gobierno de Macri. Cito, el kirchnerismo no era lo mismo porque en esa época siguió TN más fuerte que nunca, igual que Clarín, igual que Canal 13. Igual que un montón de medios críticos que siguieron. Tenías la cadena nacional, tenías a 6, 7, 8, pero también tenías un montón de medios que decían otra cosa. Con esas palabras se quejó Andy. Claro, porque cada vez se echan más periodistas que dicen algo diferente, ¿no? Sí, Marcelo. Por ejemplo, Actores emitió un comunicado... Claro, la Asociación de Actores. La Asociación de Actores emitió un comunicado tras el despido de Víctor Hugo de C5N. La Asociación Argentina de Actores compartió a través de sus redes sociales una palabra para el conductor y periodista, quien fue dado de baja de la grilla del canal del Grapo Índalo. Del Grupo Índalo. Sí. Está mal escrito. Lo escribió mal el Gil que tipea la revista. Le cuento una cosa. También amenazaron a Página 12 con cerrarlo si no echaban al perro Verdisky, el cual se fue también de Página 12 y ya después de denunciar a toda la familia presidencial por el lavado de dinero, dejó de trabajar en Página 12. Pero esto es una dictadura. ¿Y la democracia dónde está? ¿Dónde está el derecho de expresión? Si quieren un derecho de réplica. No, no tenemos. Parece te la debo. Que no, no. Te la debo. Y también echaron al señor Navarro de C5N. Hablando de todo un poco, sí. ¿Sabe qué pasó con el submarino? Hay un 20% que se congeló. No sabemos, nadie sabe. Nadie sabe. Y hay respuesta. El otro día escuchaba que se quejaba los familiares de los tripulantes de que no hay respuesta de parte del gobierno, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Información tengo con Matías o con Carlos? Tengo con una Carlos. Cortita acá. Sí. Tinelli y Germina Valdés, selfie de amor y mates en el Nordeta. La pareja aprovechó un fin de semana largo para tomarse unos días allá en Tigre, en la casa de la que tiene Marcelo, para allá. Subieron una foto divertidísima en Instagram. Su mujer... Guillermina, Lolo y... Que estaban cargando a la cheta de del barrio, ¿no? Sí. Bien, ¿qué tiene Mati? Bueno, el pasado domingo murió Charles Manson a los 83 años. Es el asesino más famoso del siglo XX. Un asesino serial estadounidense. Tenía una secta, sí. ¿No? Sí, sí, conocido por un famoso caso en el año 1969, luego que él y los seguidores de su secta satánica, conocidos como la familia Manson, asesinaron a siete personas para provocar una guerra racial. Entre las víctimas estaba la actriz Sharon Tate, que estaba a punto de dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el director que Roman Polanski. La mató embarazada. ¿Saben quién es Sharon Tate, ¿no? Esa rubiecita de rulitos. Sí. La mayoría de sus víctimas estaban relacionadas con el mundo del cine. ¿Qué? Murió en un zarpado. Hospital, me parece. Está bien, sí. Sí. También murió el guitarrista de... Murió AC/DC. Malcolm Young. Sí. Fundador y guitarrista de la banda AC/DC. Tendríamos que haber puesto un temita de AC/DC, ¿no? Sí. Y también murió alguien que les voy a decir, y no van a saber muy bien quién es, que se llama Víctor Martínez. ¿El hermano de Mariano Martínez? No. Tampoco es una calle de acá del barrio. ¿Mario Martínez? es el vicepresidente de la nación en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Sí, sí. Ya. El cordobés que fue presidente tras varios años de dictadura, murió el domingo en la capital cordobesa. Bien, ¿qué más tenemos, Juli? ¿Algo de Pergolini por ahí? Que hablando de la grieta. Sí, Pergolini dice que Facebook es el gran responsable de la grieta. Ah, bueno. Porque te dice que te da información que querés ver, la que te gusta, y te aleja completamente de la que no te gusta, obviamente. Y de la realidad. Claro. Esto lo dijo en una entrevista que le realizó Luis Novarecio en la 24. Bien, bien. Lilita se equivocó, tuvo un fallido y dijo que a Santiago Maldonado lo mandó el gobierno. Después se rectificó rápidamente y dijo, no, yo hablaba de Nisman. El fallido de una persona totalmente desquiciada vuelve a poner en evidencia a este gobierno. ¿Nos vamos? ¿Quiere? ¿Tiene ganas? ¿Quiere subirse a este baturé? ¿Y nos vamos? ¿Alguna información más de último momento? Nada, el jueves que viene no se pierdan el último programa del 2017 o 2018. 2017. ¿No les gustaría estar ya en el fin del 2018? ¿Para qué? ¿Sos un año más viejo que no viviste? No, sí, me importa, pero... es un año menos de neoliberalismo. Claro. Hay que ver cómo terminamos el año que viene, pero por ahora vamos a poner los pies en la tierra. ¿Terminamos? Sí, ¿cómo que no? Vamos a terminar. Tenemos más herramientas que en otras épocas. Hay que aprovecharlas. Hemos pasado muchas épocas y volveremos. Señores, esto no será todo. La semana que viene volvemos. Chau. Muchas gracias. Chau. Chau, chau, chau, chau. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver.